stage. Well, come on a little closer, I wanna see your face. Yeah, come on a little closer, I got something to say. Well, you see, I met a devil named Buena Buena, yeah. And since I met the devil, I ain't been the same. Well, I feel alright now, I have to tell ya. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena. screeners, director, movie, singer, songwriter, book about yours truly. Oh, I'm so interesting, I'm so great. I'm really just a fuck up in a situation just to burn down these walls around me, flexing like a heartbeat. Hola, hola a todos mis oyentes, ¿cómo están? Acá estamos en Radio Furia Mariposa, Barrio Güemes, en el programa Barrio Tal Vez, de Andrea Plastilina. Hoy me acompaña Tommy Ayana de nuevo, otra vez, unos genios. Y un acompañante acá que está también. Comencemos con Morphine, la banda estadounidense de los 90. Porque sí, de los 90. Hoy les voy a contar un poco de mi historia con Willy Crook y otras historias más, porque no. Bueno, Tom, ¿vos conocés a Willy Crook un poco? Un poco. Tengo un amigo que es muy fanático. Trabajaba en un local de ropa donde trabajábamos juntos 8 horas de todos los días. Así que de esa manera he escuchado 8 horas todos los días. Seguida, un montón, sí, de Willy Crook. Willy Crook. ¿Fuiste a verlo alguna vez? No. Nunca. Ah, mira. No, después de 8 horas de Willy Crook, no, ya está. No querés curtido. Saber más nada, boludo. Me han dicho que los recitales de Escape son increíbles y tampoco los fui a ver porque este pibe también me ponía 8 horas de Escape todos los días y era buena. Nunca escuché Escape, boludo. Tiene temas, obvio, que están muy buenos también. Sí. Para mí está un poco sobrevalorado. Ajá. Pero más que nada porque llega un momento que hacen mucha música. Es ska, ¿viste? Ska rock. Y hay temas que son todos muy iguales. Temas, discos enteros que son ska rock. Y a mí eso me llama un poco la atención. Además que están en una banda de hace mucho tiempo. Y después todo así, súper anarco, súper punky. Y bueno, chavales, no dejan de ser músicos llenos de guita. No sé qué tan anarcos. Tampoco sé mucho de eso. Igual porque nunca viví con ellos como para decirte cómo viven. Pero no creo que vivan tan anárquicamente los de Escape. Mira. Pero tiene temazo, boludo. Hay uno que se llama Crimen Social Takis, una cosa así. Podemos ponerlo si querés. Está bueno porque es medio fuerte. Nada, le canta a la iglesia, a la pedofilia y todos esos temas. Mira. Ese sí, ese tema la verdad que. Está bueno. Pero bueno, me habías preguntado de Willy Crucus, nada que ver. Sí, bueno, y así la vida, se saltan de cosas. ¿Vos qué onda? ¿Hace cuánto escuchás Willy? ¿Quién te hizo escuchar Willy Crucus por primera vez? No se pregunta. Dolor de alma. Lleno. No, mire, Willy Crucus lo conozco por Los Redondos. Entonces, nada, era una fanática de Los Redondos, entonces sabía sí, cómo se llamaban todos, quién eran todos los que tocaban Los Redondos y ahí anotando, ¿viste? Willy Crook, uno. Y bueno, lo encontré como solista, escuché sus discos, ahora el que estamos escuchando, Willy Crook y Funky Torinos, versiones. Nada, lo encontré y me gustó el swing que tiene. Una pregunta que, para saber, sí. ¿Son temas propios los de Willy Crook o son así todos covers, versiones? Este disco, son versiones. Este disco, sí. Pero tiene uno, sí, un disco que es de él, está bueno. Y bueno, lo conocí por Los Redondos, una vez lo vi en Jujuy, en la terminal, le di unos pesitos para que se pueda volver porque no tenía dinero. Bueno, eso me llama mucho la atención, recién me decías, zarpado, porque nada, es un músico, capaz que entre nosotros, qué sé yo, pero como de renombre de alguna manera, o de culto, ponele un poco de culto, ¿no, Willy Crook? Sí. Y llama la atención que de repente... Claro. Es más, me imagino más a Pity Álvarez pidiendo... Y el Pity también estuvo por Jujuy, porque todos van a Jujuy. ¿Pero Pity estaba pidiendo plata? Él era del barrio. Él no estaba pidiendo la plata. Pero ay, que está fuerte. Bueno, volviendo acá a la tierra. Pasa que estamos terminando el martes. Sí. Está fuerte terminar el martes. Es fuerte los martes. Da tos terminar el martes. Los martes con furia mariposa. Bueno, no. ¿Sabes qué? A Willy Crook, volviendo al tema, me quedó una frase del Indio Solari cuando se separaron. Una frase que escuché en una entrevista que decía que no caben dos gallos en el mismo gallinero. Y dije, ¿quién es este Willy Crook? Bueno, el saxofonista. Y ahí empecé a ver y a escuchar el disco de él y estas versiones. Y una vez me lo encontré, bueno, me lo encontré allá en Jujuy, le di la plata y quedó todo ahí. Bueno, nos vemos, chau. Y después lo encontré acá en 990, lo fui a ver y que fue genial ese recital. Y le gané en el Meteor. Le gané. ¿Cuánto? Le gané 3-1. Pero era una pelea interesante. Y nada, me practicaba. ¿Vos muy buena en el metegol o ganaste porque haciendo molinete, ponele? No, soy muy buena, soy muy buena. Creo que vos me contratarías como jugadora de algo, ¿sí? Lo que sea. Soy muy particular con los jueguitos. No, por eso no me alejo de la timba, de todo. Hay que saber cuidarse. No, sí moderada, pero me gusta, soy competitiva. Es un problema ahí a resolver futuro. ¿Has tenido problemas del tipo violencia por un juego? No, ese estilo no. ¿Y por qué te decidiste alejar? O sea, ¿qué fue lo que dijo, che, esta es la última y yo puedo jugar algo? Porque no me doy cuenta de la noción del tiempo. Entonces se me pasa el tiempo y se me va la vida. Ya se hizo. Pasaron 2 días después. 3 días jugando al TEG. La encontramos a Marilina. ¿Sí? Que te puse Marilina en el Marilina, flyer. Ella me copió mi apodo de plastilina. Te lo juro que ella me lo copió. Sí, me acordó de esa. A mí me ha pasado mucho así de jueguitos. Que me agarre como un ataque de pánico. Ajá. En el medio del juego y tener que dejar de jugar porque no sé, estaba como inmerso en la pantalla. Más que nada con esos jueguitos que sos un personaje y vas en un mundo abierto matando bichos, haciendo misiones y juntando armaduras y armas diferentes. Me acuerdo que tuve que dejar uno que llamaba Lineage, creo. Porque nada, me agarraban como ataques de pánico, boludo. Estar ahí metido era como que no sé, te abstraía un montón. Y no sé, esa vez como que no podía jugar más de una hora, dos horas jueguitos, pero sí me ha pasado de que de repente estás jugando y 5 de la mañana y todavía estás metiendo goles, cavado, o así, pasando ese nivel difícil. Claro, ¿sabes la sensación que tengo de los videojuegos? También es como las series, de estar ahí terminando de ver el último capítulo. No sé por qué me da esa sensación. ¿De vacío después? Sí, no sé si de vacío es como, ¿qué hice? ¿Por qué? Porque hubo series que también me estuve horas, días, sí, te acompaña. A mí, yo te decía eso del vacío, por eso de cuando terminás una serie, hace un montón que no me pasa, parece que estoy un poco más desapegado. Yo no estoy viendo nada de series, normal, pero me pasaba antes esto de terminás la serie y te quedás como con un vacío. Sí. Oye, cuando terminé The Office, mira. No sé si ubicás The Office, recomiendo muchísimo. Mira. Cuando terminé The Office, me quedó un vacío. Y es The Office, que no te enseña nada. Es como eso, ¿no? Es que tipo perdés una parte importante de lo que, de tus días. Pero no sé. Bueno, me pasó con Mad Men también. Wow. Como, no, lo veía todos los días también, era como parte fundamental. Yo así con las sagas, los libros, imagínate. O sea, porque soy muy fan de la ciencia ficción. Bueno, después de... Si hay leído 13 libros y de repente no hay más. ¿Qué hago? ¿Qué pasó? Díganme, boludo, también me pasó con Harry Potter, que es el día de hoy, que estoy esperando que alguien continúe, pero no esa historia de mierda de teatro que hicieron, que no sé qué da, ¿no? Tipo, como que continúe, a ver qué pasó, boludo. Con Hermione, imagino. Tendría que salir Hermione. No sé si vieron Evangelion. Sí. Bueno. No sé si entendieron Evangelion. Sí. Yo, por lo menos, algo creo que... ¿Cuántas veces la viste? No, la vi muchas. Porque tiene muchas versiones también. Y ahora va a salir una también. ¿Ya salió? ¿Ya salió? La última película. ¿Por qué no me dijiste nada? Perdón, te pido mil disculpas. Bueno, ahora, mis amigos acá... se juntaron a verla hace poco y dicen que está muy zarpada. Sí. Oh, culiada. Bueno, entonces, listo. Terminé el programa, nos ponemos a ver Evangelion. Y el otro martes, te contamos. Hablamos todo. 7 horas de programa. Bueno, un disco de Pink Floyd, bueno. Igual Evangelion tira esa. Yo creo que la vi 2 veces. Igual Evangelion, no muchas más. Yo tengo un DVD. Ya no dan ganas de sacar disco y poner disco. Ya no. Bueno, muy bien. Muy bien. Habla de cierto nivel de fanatismo. Pero no sé, mis amigos son de esos pibes que la vieron 5 veces y las 5 veces la entendieron diferente, ¿viste? Y es que creo que juega mucho con tu estado de ánimo y entonces como te sientas en ese momento... Vas a estar mal. Así, en ese momento, claro, es que eso. Nunca te va a poner bien esa serie. Menos Shinji, que es lo más basura de todos los personajes. Qué personaje de mierda. Another day made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel. You came along to claim it and didn't know just what was wrong with me. Till your kiss helped me name it. No, I'm no longer doubtful of what I'm leaving for. 'Cause if I make you happy, I need to do more. 'Cause you make me feel you make me feel like a natural woman. Baby, what you've done to me, you make me feel so good inside. I just wanna be close to you, because you make me feel so alive. And you make me feel like a natural woman. What you've done to me. Ah, acá ya más transición, creo, Tom, ¿no? Sí, son las 19 y algo. Estamos en Furia Mariposa Radio. Radio. Ah, mirá. Igual soy partidario de los baches en radio. A mí me gustan los baches. ¿Los en baches? Radio. ¿Se sí. gustan los silencios, Tom? Los baches. Ah, los baches. Los baches, en medio a propósito. Pero por eso que decía Yana, ¿viste? Conocer las normas y después romperlas. Sí. Sí, bueno, sí. Pero también porque los operadores se suelen volver locos. Locos. Ay, poder, me acuerdo de estar, o sea, haciendo radio y capaz el operador se daba vuelta un segundo, le daba like, yo me callaba a propósito y el chabón quedaba como, ¿qué pasó? Y era como, nada, no pasó nada. Te diste vuelta y no me estás prestando atención, operador. No, es porque no está conectada ya. Tenés que conectar. Ahí está. Ay, perdón, estamos en el aire. En lo técnico. Ahora, vamos a ver algo técnico. Ya volvemos. Seguimos con Willy Crook. ¿Animes te gustan? Otros animes. animes. Ay, que soy muy mala para los nombres, boludo. Sí, yo también. Soy malísima. Te tengo que decir el que tiene el cosito del cosito con el cosito así. A ver, juguemos. Juguemos. Tampoco que vi muchos, pero... No sé. A ver. Este... Sí, cuenta como anime este. Lo sé el nombre, sí sé el nombre. Dragon Ball Z, o sea, bueno, sí. O sea, es como... Viste que... Lo tenía en cassette. Creo, no sé si lo llegaron a dar, pero... ¿cómo se dice? Clausuraron. Me dicen, no, clausuraron Dragon Ball. ¿Censuraron? Sí, pero entero. Lo dieron de baja porque salió un capítulo que el maestro Roshi estaba medio perverso. Sí. Como es el maestro Roshi, desde que nosotros éramos mucho más chicos y no entendíamos que era tan perverso. Y en vez de dar de baja ese capítulo, como había pasado con alguno de Pokémon que, no sé, tiraban rayos mágicos y los nenes convulsionaban, y censuraron ese capítulo acá en Argentina. Yo lo vi una vez y no era así. Quería convulsionar. Sí. Era nuestra Pepa en esa época. Nos juntamos a ver el capítulo 52 de Pokémon y a flashear Pink Floyd. ¿Cómo es? Y nada, y en vez de dar de baja eso, dieron baja todo Dragon Ball. Raro. Y un amigo me explicaba que el maestro Roshi representa en Dragon Ball una figura de un dios que ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene esta tendencia a estoquear mujeres. ¿Viste? No sé, como Zeus, que se violaba a todas transformándose en cualquier tipo de cosa. Tipo, sí. Se violó a tal porque se transformó una cabra, qué sé yo. Bueno, como una cosa así, el dios este japonés. Entonces, dentro de la cultura japonesa es como que se nota eso, pero bueno, anda a decirle a nosotros occidentales, anda a decirnos eso, o sea, anda a explicarnos que...